Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos escuchan semana a semana en esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes? Es una iniciativa más de Ultracinema, un festival lleno de locuras extraordinarias y de actividades por demás interesantes. Y pues estamos el día de hoy pues muy muy contentos de recibir a nuestra invitada, que ya había estado con nosotros, pero ahora va a platicar sobre otro proyecto que también estuvo en Ultracinema. Pero antes voy a presentar a mis colegas que están aquí, que van a co-conducir este programa el día de hoy conmigo. Tenemos desde La Paz, Bolivia, a Camila Perales. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, maestro Bun, ¿todo bien? Qué bueno, me parece muy bien. Y tenemos desde Queens, New York, a Claire Kinen. Hola, Claire, ¿cómo estás? Hola, pues súper cansado hoy, pero feliz de estar con ustedes. Me parece bien. Ya vi que estuviste por Coney Island, la Rueda de la Fortuna, ¿no? Entonces... Sí, fue mi último día del verano, porque ahora estoy empezando con los estudios otra vez, así que... Oh. Fue como la despedida del verano. Sí, acá estamos también como en la misma, en el mismo canal, también despidiéndonos del verano. Y por último, pero no menos importante, Michael Ramos desde Tuntunlandia, un lugar recluido en las afueras de Tepoztlán. Hola, Michael. ¿Qué onda, maestro Bun? ¿Cómo andan? Hola, Claire, hola, Camila, hola, nuestra invitada, que ya está, ya la vamos a saludar. Sí, acá, bueno, yo no, el verano siempre está acá, estamos siempre con mucho calorcito, pero todo bien, maestro Bun. Me parece muy bien, ya se asomó Sid también desde La Paz, Bolivia, que siempre está con nosotros, el Sid, de algún modo. Y estoy muy contento de recibir a nuestra invitada el día de hoy, porque ya estuvo antes con nosotros con un proyecto por demás interesante. Yo diría, y ahorita vamos a platicar con ella sobre eso, yo diría que los trabajos que han estado en Ultracinema han sido transmediáticos, porque tiene como desde textos, cartas, reapropiación. Ya nos platicará ella sobre su proceso, su dinámica de trabajo. Y ahora no está en Chile, pero nos acompaña desde Argentina, María Paula Díaz. Hola, María Paula, ¿cómo estás? Hola, maestro Bun, muy feliz de estar con ustedes en Ultracinema, mis amigos de México. Yo estoy acá en invierno, escuchaba ahí el verano de ustedes, o finales del verano, y acá estoy en la otra estación, con frío, pero rico, y en otro país que no es el mío, que es Buenos Aires, estoy en Argentina, acompañando unos amigos también, cineastas, que estuvieron en un festival acá, Así que feliz de en otro país recibirles, escucharles, acogerlos y conversar con ustedes, que siempre es súper entretenido. Sí, la verdad es que sí, nos da mucho gusto verte de nuevo, y después de este proyecto tan interesante que fue Mal de Ojo, que me dejó impactado hace ya unos años cuando nos conocimos justamente en Jalapa. Y pues ahora tenemos tu trabajo Bilis Negra, que también estuvo en Ultracinema, y es un trabajo que sigue un poco la misma línea, pero también tiene elementos muy interesantes sobre tu vida personal, que es igual como Mal de Ojo. También tenemos como la presencia de tu voz en off y muchas cosas. La verdad es que es un proyecto que me dejó como impactado, y aparte de todo también te reapropias de películas que son como muy muy cercanas a mí, así como Mal de Ojo te reapropiaste de In the Mood for Love, que para mí es como extraordinaria película, y ahora David Lynch. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge Bilis Negra? ¿Cuál fue como la semilla de este trabajo? Al final también citas, bueno, agradeces y los laboratorios en los que me imagino que estuviste integrada. ¿Cómo surge Bilis Negra? ¿Por qué Bilis Negra? Y bueno, Bilis Negra es el humor que para Aristóteles era la causa de la melancolía. En el apartado 30 él habla de los sujetos melancólicos, y en un momento con un amigo que es filólogo, él hizo un libro acerca de la bilis negra y el sujeto melancólico, y estábamos en esa conversación. De hecho, era un amigo que iba a aparecer en Mal de Ojo, porque Mal de Ojo primero en un momento quería entrevistar a personas que eran insomnes igual que yo. De hecho, al final de Mal de Ojo pongo a las personas que no salieron en Mal de Ojo, y entre ellos está este amigo que conversamos acerca de la bilis negra. Entonces ahí me quedó la semilla de continuar de alguna manera este desarrollo, que podríamos decir subjetivo, en primera persona, pero es más bien un dispositivo el hablar de una primera persona, porque al final se habla de otras cosas mucho más allá de mí, de mi persona. O sea, toco, igual que Mal de Ojo, toco puntos de mi historia personal, pero para trasladarlos hacia otros lugares y abrir también espacios hacia una memoria colectiva. Por ejemplo, la memoria de esta mujer que fue muerta en dictadura, que lo pongo al final, y que, por ejemplo, a mí me marca esa noticia de niña. Me marca la noticia, yo como a los 5 años escucho que aparece esta mujer en el lecho del mar, y es un crimen pasional. Y a mí me dice, ¿qué es un crimen pasional? Bueno, después se sabe que es una de las personas tirada por helicóptero en la dictadura de Pinochet, y es una de las... Y ese cuerpo aparece y empieza, bueno, es una aparición también, y una desaparición a través de la prensa, blanqueando o tapando, diciendo que es un crimen personal. Entonces están operando en ese momento memorias de niña, memorias colectivas, emociones, sueños. Tengo un sueño a partir de eso. También están la idea de lo que sería ser una mujer, o una mujer hermosa, qué sé yo. Están operando muchas cosas para hacer bilis negra, y también cosas que ni siquiera puedo controlar mucho. Sencillamente, un poco las imágenes, igual que en Mal de Ojo, aparecen, aparece una película y la junto con otra película, y digo, ya, esto va, pero tampoco sé muy bien por qué. Más bien, el por qué lo veo un poco a posteriori, cuando salgo de la película. la idea también era seguir un poco con el autorretrato, que me gusta mucho el autorretrato porque no es una autobiografía. El autorretrato es como un dispositivo mucho más, más laberíntico, más, no sé, más caleidoscópico, así como uno se puede meter en distintas esferas. Seguí un poco con la misma dinámica, como dijiste, de Mal de Ojo, pero también quería expandirlo a una página web, y por eso también es Bilis Negra y Archivos Negros. En Archivos Negros va quedando todo lo que no se ocupa, tanto ideas como imágenes, como sonidos, lo que no se ocupa de Bilis Negra, cortometraje, queda en una página web. Es como también darle un lugar a todo eso que se desecha, como un espacio al desecho de la memoria, al desecho de las ideas. Es porque, ¿dónde queda? Como tenemos un inconsciente que almacena, también darle un mismo espacio virtual a eso también que queda a veces en nada y podría volver a hacer otra película o podría hacer un nuevo proyecto. Entonces darle la cabida a cosas como que sigan, fluyan, que no terminen, que se expandan. Por eso lo pensé de esa manera. Ay, María Paula, yo me acuerdo la vez pasada, bueno, tuvimos la fortuna de conocerte en el 2018 cuando nos acompañaste en Jalapa, y eso es una experiencia increíble que recordamos con mucho cariño. Que hayas, te hayas dado la oportunidad de escaparte y pues, acercarte a nuestro modesto festival, y bueno, espero que igual para ti sea un recuerdo muy, muy, muy agradable como lo es para nosotros. Y luego en esta onda de la pandemia, pues también te invitamos en algún momento justo para que nos contaras de tu corto anterior. Y si mal no recuerdo, por ahí ya traías este proyecto en mente, tiene como... Fuiste de las primeras, si mal no recuerdo, invitadas al podcast, o sea que ya debe haber sido hace un par de años seguramente, y creo que ya estabas cocinando este asunto, porque justo esta parte de poner todos estos materiales que no utilizaste en Mal de Ojo ni en Bilis Negra, ya como que yo me acuerdo que ya lo traías por ahí pensado, porque es una de las cosas que siempre tratamos de promover, bueno, yo al menos personalmente promuevo, ¿no? Que la gente que graba, que hace su documental, su película, lo que sea que haga, pues eventualmente ponga sus materiales que no utilizó disponibles, ¿no? Para que la gente se los aporte, para que la gente los utilice, pues para crear ahí una especie de dominio público forzado, si tú quieres, pero bueno, que haya material, ¿no? Para que combatir esta idea del copyright y todas estas cosas. Digo, a lo mejor tu película, pues sí, es así, la festivaleas y la pateas y pones en plataformas, yo qué sé. Pero todo lo que no usaste, pues sí, no, compártelo. Y creo que tu proyecto es en ese sentido, en ese espíritu, más allá de todas las cosas de las que habla, es súper importante por esa cuestión, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que ya traías esa idea. Sí. La terminé y obviamente la mandé a Ultracinema porque sí, convivo con un espíritu muy de Ultracinema. De hecho, segundo cortometraje que no puse mi nombre porque no... Porque trabajo con películas de otras personas también, imágenes de otros. Claro, le hago una resignificación, pero... Al final es como que la información circula entre todos nosotros, circulan todo tipo de información, de saberes, de imágenes, de arte, y como bien ustedes tienen esta filosofía de nada es original, no es porque no se pueda hacer algo original, sino porque nos vamos citando todo el tiempo todos, convivimos con mucha información, somos información también. Entonces, también no me animé a poner mi nombre, estoy absolutamente con el vaciamiento del narcisismo del artista que ya me tiene un poco chata. Chata acá es cansada. Entonces, pongo los archivos Prelinger que ocupo, algunos otros archivos que ocupo que están ahí disponibles, que me gustan las imágenes. imágenes. Hay pocas imágenes mías, pero también hago mías. Y sí, ya venía, la vez anterior que hablamos en Nada Original, hablé de este proyecto que estaba en camino, lo terminé, pero después se siguió extendiendo, como todo, como es la mente, como es las ideas, se sigue extendiendo a como una instalación y una video instalación que está en la página web, que a partir de Bilis Negra nacen 5 videos artes más que están todos liberados. Para quien quiera verlo, está Bilis Negra liberada, todo debería ser libre. Entonces pueden verlo y sigue el proyecto, y he hecho algunos también talleres que me han hecho pensar, por ejemplo con Eric Coulot, actor francés que trabaja también con el cine de papel. Taller muy bonito donde uno pensaba que el cine no solamente es hacer una película, sino el cine se puede dar y extender de muchas maneras, hasta un guión, un pensamiento, podría ser una película. Entonces hicimos cada uno un cine de papel, y ese proyecto también está en Bilis Negra, porque lo trabajé a partir de Bilis Negra. Le di una foto de Bilis Negra y que me contaran las personas que estaban ahí, me contaran qué películas se imaginaban a partir de esa foto, de una sola foto. Entonces cada uno creó su película a partir de lo que imaginaba. Entonces ahí se crean más películas de distintos imaginarios de otras personas, que podrían ser eventualmente ramificaciones de otras películas. Yo creo que así trabaja nuestro inconsciente y nuestro aparato psíquico, con muchas ramificaciones, y una película también es eso, ¿eh? Muchas ramificaciones de muchas cosas. Justo Bilis Negra estuvo en una sección que yo armé de Chile el año pasado aquí en El Radical. Y sí, y me llamaba mucho me gustó cómo hay esta suerte de sobreposición de situaciones y de imágenes con esta mujer que fue asesinada en la dictadura, y la violencia que hay hacia algunas mujeres en las películas de David Lynch, ¿no? Me pareció genial eso, me gustó mucho. Aparte que también, como el maestro Bund, yo también soy bastante fan de Lynch. Entonces, sí. Pero vi un poquito esto de los archivos noir, los archivos negros, le llamas, ¿no? Y me llama la atención cuál es tu acercamiento a la estética noir, porque también la noto, la percibo, ¿no? En Bilis Negra no vi Mal de Ojo, pero es algo que realmente me daba ganas de preguntarte, porque también me interesa mucho esa estética. Sí, bueno, Mal de Ojo también es noir, no sé qué dice lo que yo me considero bastante noir. ¿Y qué sería ser noir? Es como, no sé, hay algo que lo mantengo desde muy joven, algo con la oscuridad, pero con más con el misterio, ¿ah? Con algo siempre ominoso en todos nosotros, ese lado oscuro que tenemos, que uno es muchas veces una extraña para sí mismo, y que ahí está como ese acercamiento al misterio, a lo otro, podríamos decir, a lo inconsciente, a eso que nos sorprende, y que en el cine eso se puede expresar. Yo a través del cine, yo también no solamente hago cine, pero a través del cine las imágenes y el sonido me permite expresar una atmósfera, podríamos decir, algo perceptivo que siento en mi vida y que no puedo comunicar de otra manera que no sea a través de esta forma, del audiovisual. Yo nunca dije así, quiero ser cineasta, o esas cosas a mí no me interesan, como quiero ser esto, quiero encarnar. Sencillamente me gustan hacer trabajos audiovisuales, me hacen feliz. A veces tengo ganas, a veces no. Pero siempre aparece la oscuridad. Es algo que ni siquiera te lo puedo explicar mucho porque es algo que como me excede y me habita. Me he visto siempre de negro, me gusta, me pongo otro color y me siento un poco incómoda. Otros dicen que porque soy luna en escorpión, pero bueno, eso es ya la astrología. Pero no sé, esa estética, bueno, y el cine noir me gusta bastante, como también el cine de terror me gusta harto, y el cine de ciencia ficción son como los géneros que más me gustan. Siempre quería hacer una película de ciencia ficción. Traté con mal de ojo de hacer algo así, pero no me resultó. Y siempre esto hace que sea una idea para desarrollar. Pero bueno, sí, es lo noir, lo oscuro, lo dark, es mi gusto estético. Yo quería preguntar cómo preparas para empezar a editar, porque hay tanta material de diferentes lugares y tantas imágenes, y yo estaba pensando mucho mientras mirando la cómo se hacía, como la organización, y yo también quería saber si sigues lo que has escrito o si lo que escribes va con las imágenes mientras editas. Sí, yo todo lo hago en el proceso de edición. Tengo ideas, por ejemplo, en archivos negros, por eso esas ideas van quedando porque toman prioridad otras ideas, pero tengo ideas, tengo mis libretas, muchas libretas donde pongo ideas, pero más que nada tengo como una atmósfera. Esto lo hice en pandemia, Bilis Negra la hice en pandemia, y si mal de ojo a algunos le dio miedo, Bilis Negra yo la encuentro más angustiosa, porque estaba muy angustiada en pandemia y estaba bastante deprimida, entonces no podía hacer una película con... soy yo, no puedo no ser yo, no puedo transmitir otra cosa. Y bueno, me salió trabajar con la angustia, entonces lo primero que hay es un sonido, como el sonido de la angustia, hay algo, entonces aparecen sonidos primero, y tengo como el sonido hasta de la calle, me grabé 80 sueños en la pandemia, me despertaba en la mañana y en la primera hora grababa todos mis sueños, entonces había una atmósfera en mí que habilitó el paso a Bilis Negra. Y las imágenes, en el fondo empiezo a mirar imágenes, y hay ciertas imágenes que tocan mi ojo, tocan mi cuerpo, y digo, esta es, y luego va, es así, es como muy, muy intuitivo, muy perceptivo, muy, muy afectivo, como voy armando las cosas. Hay una idea general, pero también esa idea no soy para nada rígida, no hago, nunca he hecho un guión, no me gusta, no soy así ni en mi vida, no tengo mucho mapa, ando un poco así a la deriva, y en las películas es lo mismo, todo es a la deriva, entonces si tengo una idea puede mutar a otra cosa, la idea es ser bastante libre. A lo mejor algo que no saben Claire y Camila es que María Paula es psicoanalista de profesión también, ¿no? Por ahí pues, todo eso, todas esas herramientas son palpables y se le rascan tantito, ¿no? En la superficie de sus cortos. Y bueno, hablamos largo y tendido la otra vez sobre los poderes terapéuticos del cine y cómo, digo, al final de cuentas... Sí, tiene esa cualidad, ¿no? O sea, al fin, lo que tú hagas audiovisualmente pues es reflejo de ti, aunque a veces te choque, ¿no? También. Y bueno, eso creo que le da una dimensión extra al trabajo de María Paula. Incluso estás dando clase, ¿no? De una materia por ahí, supe, de documental autobiográfico, ¿no? Y sus relaciones con... Sí, sí, ya no la estoy dando, pero la di porque, bueno, en pandemia se paró muchas cosas, pero daba, claro, tenía un nombre de documental, autobiográfico y psicoanálisis, estéticas de la subjetividad. Entonces, de alguna manera, ahí integraba, hacía convivir el psicoanálisis y el cine, y cómo también uno a través de una película puede... Bueno, lo tomé de distintas partes. Por un lado, a los alumnos quería que salieran haciendo un pequeño corto con su trabajo personal. Y por otro lado, también vimos distintos autores, distintos cineastas, de, no solamente experimentales, pero que sí trabajan el autorretrato y la autobiografía. Y cómo la relación que una persona tiene con la cámara, tiene con el espacio, tiene con el otro... y consigo mismo habla absolutamente de sí mismo. O sea, uno podría decir, yo le decía, ¿para qué hacemos el test de Rorschach? Sencillamente pasémosle una cámara y diga, grave, y uno podría decir qué relación tiene o cómo se vincula una persona con todas las cosas. Pero bueno, eso es otro mundo a explorar, pero interesante. Porque uno, bueno... Cuando, por ejemplo, yo hago estos trabajos que son muy de como la cámara muy cerca y me cuesta como filmar al otro, me cuesta, pero ahora quiero empezar a hacerlo. También lo que me muestra, lo que hago, me muestra a mí misma, a pesar de mí misma. Es algo también que no puedo controlar y aparece en el trabajo que uno hace. Y esa sorpresa de lo que ve de uno mismo es interesante, porque... uno cree que el cine todo lo puede controlar y la película muchas veces lo controla uno. Bueno, si uno se deja llevar por las cosas, obviamente hay que permitírselo, hay que poder oír y abrirse a la escucha de quizás lo que te va diciendo la película. Pues Maestro Bund, qué cosa, ¿no? Esta maravilla de poder ver el trabajo de María Paula ya después de que hace 2 años estuvo en la sección oficial de la cinema el año pasado y que bueno, pues pudimos compartirla con la gente y nos contabas que estás trabajando también en algo que ya no alcanzaste a meter, ¿no? En esta edición. Sí. Estoy trabajando, a ver, tampoco lo tengo cerrado, pero por ejemplo, post pandemia que estuvimos tan encerrados y hice esta película muy encerrada, Feliz Negro, una película muy encerrada, pero es lo que salió, es lo que hay. Y después se abrieron las cosas, aparece la gente, la necesidad de relacionarnos. Y yo, donde vivo, vivo en un barrio que es medio bohemio, sí, es bohemio, y tengo 2 bares donde siempre voy, o Ica. Tuve la necesidad de con el celular grabar a muchas personas en convivencia, cantando. Voy a un bar donde tocan piano y todo el mundo se sabe las canciones y cantan todos, y hay como una comunidad, hay algo como volver a la tribu, volver a comunicarse, volver a juntarse. O sea, en la pandemia la necesidad del otro, que a veces yo necesito esconderme o estar sola, ahí se me hizo muy patente la necesidad que somos seres sociales, que necesito esa comunidad, pese a que muchas veces hay cosas que me molestan, pero bueno, es parte de y de la tolerancia también de una vida en común con un grupo humano. Entonces empecé a ir a la plaza de armas, al bar. Tengo muchas grabaciones de con celular de lugares con muchas personas, y lo estaba montando interviniendo con otras grabaciones. Entonces ahí estoy viendo hacia dónde va, como viendo lo que estoy filmando y yendo hacia dónde me lleva, pero no lo terminé para esta edición de Ultracine. Lo prometo para la próxima, si me aceptan, obviamente. Sí, sin duda, ya sabes que esperamos igual para que vengas a visitarnos justo este año. Pues esto que dices es cierto, ¿no? Yo me considero que soy absolutamente casi un ermitaño y a veces evito a toda costa el contacto con seres humanos, pero pues es necesario, particularmente en después de, por ejemplo, la experiencia en Jalapa fue maravillosa. Decía la experiencia en Jalapa. Te congelaste. Sí, la experiencia en Jalapa fue maravillosa. La experiencia en Oaxaca también fue súper linda, en Guelatao. Y bueno, vino la pandemia, ya no pudimos reunirnos como era justo. Y ahora pues queremos revivir esa cuestión de sentarnos, ver una película. Así que es como las tribus alrededor de la fogata. Te estabas entrecortando. Sí, pues, decía yo, como las tribus alrededor de la fogata, los parientes alrededor de la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que esta edición sea también igual de maravillosa. Sí, yo quería ir el año pasado. Yo iba a ir con Bilis Negra, bueno, porque en Jalapa, bueno, no sé, fue entrañable, habían estas amigas de Italia, estaba esta amiga también de China, nos hicimos como muy amigos todos, fue muy lindo. Y quería ir el año pasado, pero subieron mucho los pasajes. Están muy caros y no pude ir, así que para la próxima prometo, porque quiero conocer Oaxaca, siempre he querido conocer Oaxaca, zona también de chamanes y de gente interesante para saber. Entonces, bueno, para la próxima, aparte voy a organizarme un recorrido, no solamente a Ultracinema, sino también por distintos valles y zonas ahí interesantes. Buenísimo, pues acá te esperamos, María Paula. Chicos, ¿alguien más quiere preguntar algo? Parece que te estás entrecortando, sí. Y te congelas de pronto. Sí, te congelas, Micha. Pues venga, Maestro Boon, despierte. Ahí mencionaba al principio de la charla que es como tus trabajos han sido transmediáticos, porque finalmente utilizas no solo material reapropiado, sino que tú misma grabas. Me acuerdo mucho de Mal de Ojo, que eran cartas, y al final de este de Bilis Negra también es como el manuscrito, ¿no? Que me parece extraordinario. Y de hecho se nota, ¿no? Como la factura y aparece la impresora, ¿no? Que tomas cuadros de estas de las películas. Lo que me parece interesante también es el hecho de que haces el símil, ¿no? Del descubrimiento del cadáver de Laura Palmer en Twin Peaks con el descubrimiento de Marta en la playa. Entonces, esa es una pregunta que me parece como pertinente. ¿Cómo encuentras los fragmentos de películas que quieres utilizar? ¿Es algo que lo vas pensando? ¿Es algo que tienes como muy en la memoria, dentro de la mente? ¿Cómo empiezas a trabajar con ese material de... Y son películas, bueno, Pasolini, ¿no? Que también está presente en Bilis Negra. ¿Cómo seleccionas las películas? ¿Cómo es que te involucras en esta reapropiación de distintas películas, pues relativamente conocidas, para hacer este símil de lo que está sucediendo en la pantalla o la situación que estás pues sí, justamente me muteaste, pero entendí la pregunta. justamente son igual que en Mal de Ojo, uno podría decir que son las típicas películas películas de autor, así del cine, del cine arte, no sé, es como, son un cliché del cine, del buen cine. Berman, no sé, Mayaderen, pero lo que me interesa justamente es que hay una memoria de cierto cine, ¿eh? No hacerme como, ay, voy a hacer un cine desconocido, que imágenes que nadie ha visto, sino justamente las que se reconocen, donde estamos todos entrelazados históricamente con esa memoria cinematográfica colectiva y afectiva, y también hay varias memorias, el cine, lo social, como decía. Entonces, son películas que a mí me gustan, son imágenes que me gustan. Me gusta mucho David Lynch, yo lo amo absolutamente. Y bueno, la historia de Laura Palmer me parece brutalmente violenta y bellísima, como la articula. Al final es una historia de una violencia de una joven violada por el padre reiteradamente. Esa es la historia. Y todo lo que hace David Lynch con ese inconsciente y crea este otro lugar. Entonces, bueno, a mí él me fascina. Entonces tenía que estar eso. También están los pájaros. Y ahí cambia un poco, por ejemplo, los pájaros que en la película son los asesinos o la pulsión de muerte. Hay varias interpretaciones de los pájaros, que podría ser la pulsión de la madre, que bueno, hay millones de interpretaciones dando vuelta. El pájaro aquí es justamente quien libera, por eso lo hago estrellarse, y hay algo de liberación, como que yo me vuelvo el pájaro, en vez de la mujer, me vuelvo un animal. Con la niña, entonces son películas que a mí me gustan, son imágenes también que me provocan algo, esa imagen precisa, el golpe que le da en Terciopelo Azul este perverso, que bueno, tan buen actor, ya no me acuerdo el nombre, pero a Isabella Rossellini, y ella está gozando también, y hay altas interpretaciones también con el masoquismo femenino, qué sé yo. Entonces hay varias interpretaciones, análisis dando vueltas, que lo tomo también, y están estas imágenes de cine silente donde hay un hombre, este hombre de Inés. Por otro lado, también podríamos decir está el fantasma de Pinochet, al final, dando vuelta, porque es quien fue manda asesinar a todas estas personas, y a Marta en particular. Entonces, son películas que a mí me gustan, son momentos del cine que me gustan, y tienen impacto con hacen un match, podríamos decir, con esta historia que está por detrás, porque hay hartas historias andando por detrás. Y tú contabas algo de que también están funcionando como las operaciones, la máquina, la impresora, no sé yo, también está el vidrio roto, que quiero como entrar y salir de la película. En un momento me planteé, voy a hacer sueños dentro de sueños, dentro de sueños, que voy despertando y voy despertando. Y dije, ya, bueno, pero ¿cómo hago esto? Entonces hay como reiteradas dos o tres cosas donde aparece un poco lo real en el espejo que estamos viendo una película, y de repente el espejo se quiebra y aparece otra cosa, que aparece lo real como un corte, un acto mío con la imagen, es como intervenir la imagen con mi propio acto y para irme hacia otra cosa. Y también la impresora es lo mismo, es como hacer un corte en la película de lo que estoy haciendo con la imagen, que la estoy transformando en fotocopia. Para escribirla, también escribir encima de esa imagen cinematográfica es como seguir rehaciendo y un poco también como destrozando, fragmentando, destruyendo las cosas para que se transforme. Uno destruye para transformarla, o sea que esté todo en una constante transformación, muerte y reelaboración de las cosas. Entonces, eso es la película, y yo estoy constantemente haciendo eso en la película. Y a mí igual me parecía que había un movimiento similar en este fragmento en el que se filma a alguien grabando una vitrina con discos y están estos discos de varias cantantes, y me parecía que era un movimiento bien inteligente como para mostrar también en la cultura popular esta como que estas mujeres que por expresar sus emociones también resultan un poco problemáticas, como la propia Laura Palmer, es como que es una feminidad que incomoda, y eso igual es un tema que a mí me gusta mucho, especialmente en literatura me gusta mucho leer la obra de varias escritoras que la trabajan, pero también en el cine y demás, entonces, y soy fan de Lana del Rey, ya. Entonces era como bastante, me gustó bastante cómo se van articulando varias cosas de, y no temerle ese imaginario popular a lo que es mainstream, ¿no? Sino conducirlo a otros espacios, resignificarlos, o sea, es posible todavía apropiarnos de imágenes que de alguna manera están bastante saturadas, bastante miradas, es posible seguir dándole vueltas a algunas cosas, y me gusta mucho ese gesto de, porque a veces pensamos, no, o sea, esto ya está agotado, pero no es verdad, es como que hay posibilidades infinitas, ¿no? Y no sé, un poco tal vez preguntarte cómo viste este trabajo con la feminidad, porque se nota que hay como una problematización de todo eso, ¿no? Que me gusta bastante. Sí, completamente. Y Mal de Ojo también es, de hecho la han puesto como una película feminista. Y sí, bueno, el tema en sí es bastante como la pregunta. Había estado dando vuelta, estaba leyendo un libro sobre las imágenes donde hacían una homología entre la imagen y la mujer, ¿verdad? Como la, también la imagen, también lo hablan bastantes teóricos, en el cine también en lugar de la imagen ha sido puesta la mujer. Entonces, bueno, por ejemplo, en esa parte que dices tú que están las carátulas de estas mujeres artistas problemáticas, también uno podría decir son imágenes, son también imágenes. Nosotros somos imágenes. Y también la feminidad y nuestra mascarada es una imagen. Y trabajamos constantemente con imágenes que se van transformando y son transformables. Entonces ahí aparecen una serie de mujeres cantantes con distintos mascaradas, ¿ah? Y somos puras mascaradas también. Y es importante porque es porque siempre está la pregunta, también es tan actual por lo que es ser una mujer, la pregunta también freudiana, que desee una mujer, como que desee una mujer también hacia dónde va el deseo y hacia dónde va ese sujeto. Una pregunta siempre quizás sin respuesta, ¿ah? Porque no se le puede dar una respuesta y yo lo que menos quiero es responder, justamente el lugar de la autoridad y de la verdad es responderle a todo, y yo tengo la verdad, y en Bilis Negra y en Mal de Ojo también trabajo con una voz donde duda, donde no se sabe, donde fracaso, donde tropiezo, una voz así que se impone, porque no es el lugar que me interesa, justamente me interesa el lugar que carezca de verdad y de veracidad y de certeza, porque es un lugar abierto, circula, es un lugar, siempre es donde uno puede escuchar al otro. Cuando uno sabe y cuando uno cree tener certeza y verdad, ya se deja de escuchar. Entonces son eso, en el cine son lugares que justamente quiero hacer caer. Para mí, bueno, eso me interesa mucho, los lugares del relato pequeño, me parece más interesante. Voy a ver si me deja hablar esta cosa. Intenté, amor. Pero bueno, ya se me olvidó qué iba a decir, Camila. No te deja hablar, no hay caso. Oh. poquito, como que lo hace de nuevo. Sí. Lo silencia, no hay nada que hacer, dice, no, no. No puede ser, pero bueno, ya se me olvidó qué iba a decir, así que ahorita me acuerdo. Ya. Camila, no sé si te respondí, pero por ejemplo, el tema de lo femenino, saliendo de cualquier idea también de lo femenino, como hacer caer hasta cualquier ideología, me interesa. Es como seguir haciendo caer las cosas. ¿Y para qué? Para que se transformen constantemente. Todo. Claro, sí, me gusta bastante esa postura de alguna manera retratar la feminidad como un espectro de emociones bastante amplio, porque culturalmente es como que hay algunas cosas que se limitan, que son aceptables para los hombres, pero si eres mujer es como problemático. Justo también a eso iba un poco mi comentario, ¿no? Porque si no me equivoco, en una de las portadas de los álbumes igual está Taylor Swift, ¿no? Y a ella la critican bastante por hablar de sus exparejas y demás, pero otros artistas masculinos lo hacen también y no es como que los encasillan en ciertos lugares, ¿no? Entonces igual me gusta bastante eso y me gusta que no derive en un discurso precisamente feminista, porque claro, hay un valor histórico en el movimiento y de la lucha, pero me parece que al no volverse como en un solo discurso termina no siendo una moraleja, y creo que eso es como bien valioso, ¿no? Para la obra, que no se cierre, que no se limite a una interpretación. Exacto, eso me gustan los pensamientos feministas más del lado de Donna Haraway, donde somos sujetos fronteras. Todos, ¿no? Estamos en tránsito constante, entonces no somos fronterizos a muchas cosas, y justamente el cine así de frontera también, de no se cierre, me parece algo más interesante. No me interesan los grandes relatos ni los grandes temas, ni también concluir algo, ni responder a algo, ni defender algo. Sencillamente es como defender la libertad de acción en la creación. Y el fracaso también, o sea, podemos fracasar, podemos hacer cosas. O sea, siempre es como, no pasa nada. No hay que tener miedo, hagamos lo que queramos, no sé. Eso, uno puede hacer una película con un celular y está bien, no tenemos que tener una gran cámara ni tener millones y millones para hacer algo que queremos, como todas esas cosas hay que hacerlas caer también. Y por eso me gusta este festival, que como dijo Micha, es un festival, como dijo, algo no tiene, pequeño, qué sé yo. A mí participo en festivales así bastante underground. Modesto, dijo Micha. Como que mis películas quedan en festivales que justamente a mí me gustan, me interesan. O sea, siempre le voy a decir a Micha que sí, y a Canes le voy a decir que no, por ejemplo. Nunca me van a pedir nada, pero... Ese es el espíritu. ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Tú no sabes? No me interesa. No, cero. Buenísimo. Claire, ¿quieres preguntar algo más? No, pero todo es muy interesante. Gracias por compartir todo eso con nosotros. Gracias, Claire. Bueno, pues estamos como próximos a cerrar, siempre terminados con un pensamiento más bien pues optimista. Entonces, como a manera de conclusiones, yo espero que sean conclusiones provisionales para volver a platicar contigo, María Paula, que siempre te quedan temas como muy muy interesantes. Yo creo que también otro de los temas constantes en tu trabajo es como, como los fantasmas en el, en el sentido más, más amplio del término, ¿no? Que es como, como el pasado, como las memorias, como los recuerdos que finalmente traemos al presente, ¿no? Que yo creo que es algo como, como, como que he visto como, como constante. Y bueno, pues empezamos a cerrar. Micha, no sé si quieras decir algún, algún pensamiento final, lo que te permita tu red. El recochino Zoom. Bueno, sí, no, Mario Pablo, agradecerte muchísimo tu visita. Te esperamos siempre acá en Nades Original y por supuesto ya quedamos. Oh, no, creo que tampoco se salvó de apagar la cámara. Me hierve el buche de gusanos. Pero bueno, nos vemos el próximo año acá en Ultracinema, María Paula. Nos vemos. Y yo feliz de escucharles, de verles. Tengo un cariño enorme por Ultracinema. Y me encanta lo que hacen y cómo lo hacen. Así que yo siempre les voy a decir que sí a cualquier convocatoria de conversar. El año pasado estuvo la plataforma increíble, trabajos que me encantaron, vi muchísimo, así que larga vida a Ultracinema. Claire, ¿quieres comentar alguna, algo, algunas palabras finales? Ay, pues perdón, que estoy súper cansada, así que no... No me llegó el español, pero no, es que siempre es muy interesante aprender más de el proceso de cualquier artista, así que me gustó mucho oír toda la conversación y aprender más del trabajo de María Paula, así que gracias. Camila. Gracias. Un gusto conversar contigo, María Paula. Tenía curiosidad de algunas cositas porque tu trabajo me resuena bastante y también te esperamos aquí en La Paz si algún momento te das una vueltita. Obvio que sí, ya más cerca. Por supuesto que voy para allá. María Paula, algún pensamiento final? ¿Algún pensamiento final? Me quedó dando vuelta lo que dijiste de los fantasmas, porque claro, el cine podríamos decir que es trabajar con los fantasmas, ¿eh? con los fantasmas dando vuelta. Uno convive con yo convivo con los fantasmas, bueno, es otra cosa también noir, o también que me gusta, es como constantemente uno está conviviendo con otras dimensiones, con otros seres, yo lo siento espectros, son espectro dando vuelta y el cine como que los captura en este aparato y los hace revivir y los pone y los despliega para que todos disfrutemos de esas fantasmagorías, así que sí, el cine es puras fantasmagorías. La verdad es que no me había puesto a pensar en tu trabajo como noir, y bueno, la misma Lana del Rey tiene como su personaje, su persona pública ya es como tiene referencias al noir, ¿no? Me parece bien interesante esta parte. Y pues sí, ojalá podamos charlar de nuevo en persona después de varios años. Pues gracias, María Paula, por hablar con nosotros sobre Bilis Negra, que este nuevo, insisto, un trabajo que es una continuidad con respecto a Mal de Ojo, y me parece que es un cuerpo de trabajo que estás haciendo bien, bien interesante, y yo creo que sí se nota esta parte como psicoanalítica, y eso yo creo que es como muy, muy, muy valioso, muy interesante. Gracias, Micha, aunque estuvo ahora Micha muy congelado, a pesar del calor de Tepoztlán, pues ahora Micha estuvo como muy, muy congelado. Gracias, Claire, a pesar de que sí hoy empezaron las clases en este lado de de nuestro continente. Entonces, sí, gracias, Claire, por estar aquí a pesar del cansancio, y pues gracias a Camila y por supuesto a Sid, que nos acompaña también a veces, varias veces en Nada Es Original. Y me gusta, o sea, insisto mucho, ¿no? En poder tejer redes en nuestra América Latina, y el gusto de que Claire esté también interesada en esta parte de nuestro continente me parece extraordinario, y pues bueno, yo creo que eso hace una expansión de saberes y de perspectivas de un cine que necesitamos mucho, mucho más en estos últimos años, y aparte un cine en femenino que es muy muy interesante, que también necesitamos mucho esas voces en nuestra América Latina. Y pues nada, muchas gracias a quienes nos escucharon en esta emisión de Nada Es Original, el podcast más pirata de las redes, y nos veremos. Espérate, faltan los anuncios parroquiales. Pero pues, ¿cuál es? Porque no te vayas a congelar. Pues el Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano, a estas alturas ya revelamos la televisión oficial. La Tertulia Latinoamericana también sucederá en este mes de septiembre. Entonces, bueno, ahí para que estén pendientes en las redes de Ultra Cinema. Sí, por Facebook me invitaron a algo de Ultra Cinema en estos días. Hay algo de cine casero, sí lo vi. Es el Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano. Bueno, sí, estén siempre pendientes de nuestras actividades. La verdad es que todavía falta bastante en este año, que ya estamos como a mitad y se va a ir volando. Entonces, estamos cerca también de la realización de la 12ª edición de Ultracinema, que a partir del 14 de octubre vamos a estar en varias ciudades, desde Tijuana y ciudades aledañas, comunidades aledañas a esta ciudad muy muy interesante, bastante loca, esta ciudad fronteriza. Habrá que ver qué sorpresas nos depara estar por allá en Tijuana. Yo estaré en espíritu porque pues, no puedo viajar, pero pues bueno, esperemos que sea una edición memorable. Como yo pago tu pasaje, maestro Boone, yo lo pago. Bueno, pues si lo pagas y si hablas con mi jefa, pues estaría sensacional. Yo le pido permiso a tu mamá. Pero bueno, nos vamos y nos vemos hasta la próxima emisión, la próxima semana de este podcast más pirata de las redes. Nos vemos y muchas gracias. Adiós. Chao. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada Es Original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de Ultracinema, presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga.